Hello, and welcome to Follow the Spanish Sound, July 18, 2016, with a Spanish transcription and English translation. El cambio climático nos afecta a todos, pero aún no estamos actuando tan rápidamente como debiéramos para hacerle frente a sus causas, disminuir los daños y adaptarnos a sus efectos. El cambio climático es el calentamiento progresivo de la Tierra. Muchas personas no entienden los riesgos que representa el cambio climático para la Tierra, y tristemente, muchos que sí los entienden, ignoran los beneficios de vivir de una forma que no haga daño al clima y de usar energía limpia. Investigadores de la Universidad de Yale descubrieron recientemente que el 40% de los adultos en todo el mundo nunca han escuchado hablar del cambio climático, y en algunos países en desarrollo, esa cifra asciende al 65%. Al invertir en una educación de calidad, podemos colocar a la próxima generación en el camino correcto para hacerle frente a este problema global. La educación y la acción climática funcionan juntas de tres maneras. Para los principiantes, la educación proporciona información y entienden cómo el cambio climático ya tiene un efecto en la vida de cada uno. En segundo lugar, a muchas personas no les importa el cambio climático, porque no saben mucho al respecto. Conocer cómo hacerle frente al cambio climático podría ayudar a las personas y a las corporaciones a ser más exitosas económicamente. Por poner un ejemplo, en Nigeria, la educación y la mejora de las técnicas agrícolas ayudaron a duplicar los ingresos agrícolas de más de 1 millón de agricultores. Por último, la educación es necesaria para crear nuevas tecnologías para luchar contra el cambio climático. Estas nuevas tecnologías incluyen energía limpia y segura, agricultura que no dañe el clima y ciudades más eficientes. Afortunadamente, las generaciones más jóvenes están mejor educadas y más comprometidas con una tecnología del ambiente que las generaciones anteriores. Hacer frente a los peligros del cambio climático no solo es muy importante para darle continuidad a nuestra vida en la Tierra, es también una oportunidad para avanzar hacia un camino de desarrollo más limpio, productivo y justo. Solo una sociedad global educada puede emprender los pasos necesarios que nos hagan llegar a él.